Hoy, y como habíamos anunciado a lo largo de la mañana, tenemos con nosotros, señoras y señores, a Elena Tablada. Muy buenos días, Elena. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mejor que en brazos. Y no hemos dicho el pedazo hija que tiene, que es como la Torre Eiffel de guapa y de sanita y muy hermosita que está. Sí. ¿Qué se llama? Ayer además, Ela. Se llama Ela, efectivamente. Bueno, ya saben que Ela es la hija también de David Bisbal y que llevan pues un tiempo separados, que ya tiene una nueva relación con... Ahora no está aquí en Ibiza, ¿no? Sí, Daniel, sí. Ah, Daniel, no la deja sola ni un minuto. Ah, pensaba que habías venido sola. No, me fui unos días a Formentera. Sí. Una semanita de Formentera con mi hermana, solas. Ahora estamos todo el equipo aquí. Muy bien. Hija, novio, todo. Porque despejarse sola, o sea, librarse de todo lo que nos rodea, a veces va muy bien la individualidad, ¿verdad? Cómo se agradece, la verdad. Sí. Cargar pilas. ¿Y la pequeñina dónde la tenéis? Está aquí con nosotros, nos vamos a ir a Formentera a pasar el día y... Oye, ¿y a Malibú cuándo vienes? No sé si voy a ir, porque tú desde que invitas y luego no te pasa la tarjeta... ¡Dame! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El Tito Lavi tiene ese problema, ya me pasó bueno. Con el Gusta y Paula el otro día. ¡Qué bueno, Elena, qué bueno! Pero qué si, bueno. Si luego no me dejan pagar, si le gusta chincharme. Ya, claro, pero aquí no le gusta chincharte. Pero si es que es muy salada, es que te lo vuelvo a repetir, que es muy salada. Aparte que ahora no nos escucha a Daniel, su novio, es que está muy guapa y muy buena, ¿eh? Ya. Ay, perdón, no lo escucha. No lo he escuchado. ¿La has escuchado, sobrina? Pero es sí, claro que te he escuchado, muchas gracias. Es guapísima, de verdad, lo digo con conocimiento de causa porque te he visto no personalmente, pero creo que eres una persona entrañable. Muchas gracias, la verdad. Estoy encantada de formar parte y de estar hoy en vuestro rinconcito. Hombre, nos hubiera gustado mucho más y sobre todo por los chicos que están aquí que hubieras estado sentadita en nuestra mesita, en nuestro rinconcito, pero nos vale y nos sobra, de verdad, que hayas estado. Es un detalle por tu parte, que en plenas vacaciones hayas querido estar con nosotros en nuestro rinconcito. Y no, con si la es que ayer fuimos a Ushuaia a tomarnos dos helados y dos Fanta de limón y 15 zumo naranja. Sí. Digo, sobrina, no te me duermas que mañana rincón. Dice, pero si yo voy a acostarme a las 10. Digo, se ha levantado el gimnasio. Soy una madrugadora, la verdad. Haces buena vida, vida sana. Hago vida sana, la verdad, pero bueno, cuando hay que divertirse. Pues digo que sí, claro que sí. ¿Sales muchas noches así? ¿Salís mucho a cenar? Pues mira, ayer, sí, a cenar mucho, la verdad, porque soy de muy buen comer. Sí, pero la verdad que ayer fuimos a Ushuaia, que la verdad la fiesta muy bien, y fue el primer día que salí, la verdad. Bueno, ya saben ustedes que Elena Tablada es diseñadora de joyas, diseñadora de complementos, y ahora me imagino que te has olvidado de todo y que centras tu atención en lo que es tu hija, tu pareja, Ibiza, Formentera, digamos también que Lavi también forma parte de tu entorno. Y orgulloso de tu entorno. Y orgulloso. Lo que es tu descanso, tu relax. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómoda en Ibiza y Formentera? Mucho, muy muy cómoda. Lo único malo es que me levanto todos los días diciendo, un día menos. Pero bueno, la verdad que voy aprovechando cada minuto que estoy aquí en la isla, que me encanta. Y luego, ¿sabes? Que es que la verdad es que los ves hablando, los ves divirtiéndose, los ves comiendo y están felices porque es que le gusta Ibiza a Maribel más que a ti y más que a tu Lavi. Ya, Es que está ibicenca. Es que no, ¿qué nos pasa a los ibicencos que no lo apreciamos? Pero si yo me acuerdo cuando era una mocosilla que su tío... Su tío Rafa Lozano, al que le mando un abrazo, que no está pasando un buen momentito ahora, un poco de salud, pero se ponga bien, la traía hecha una mocosilla, si me acuerdo yo, y mira cómo está ya es madre, es mujer de David Bisbal, compañera y novia de Daniel, es para comérsela, ¿qué más podemos pedir? Y le gusta Ibiza y está feliz, al cine que está lloviendo. Sí, sí, sí, ¿cuántos años llevas aquí viniendo? Mi madre, empecé a venir cuando tendría como 5 años, y cuando tenía 8, mi madre se casó con Javier Iturrioz, que era uno de los socios del CU. Uh-huh. Y a partir de ahí, todos los veranos. Ya, ya. ¿Tu madre sigue viniendo? No te voy a dar más cifras para que no echéis cuenta. Para que no digas la edad, pero el Tito la Vila Sabi me callo. Tú cállate, cállate, que es una indiscreción. Pero bueno, los llevas muy bien llevados, pero de sí, verdad. Pero si su hija sí, y ella sí. Son hermanas, ¿no la sí, ves? Sí, si sí. Son dos bombones. Dos bombones. Decías si tu madre sigue viniendo a Ibiza también a veranear. Sí, también, también. Ya no tenemos casa, ni mis tíos tampoco, pero bueno, siempre unas semanitas escapan. Estupendo. Bueno, ¿y tus proyectos, tus creaciones para la próxima temporada, cómo lo llevas? Pues muy bien, la verdad. Ahora, como me he venido aquí de descanso, pues he mandado todo lo que tenía. Están en varias tiendas aquí en Ibiza. Uh-huh. Entonces, y ya creando para el año que viene una línea de bikinis, una línea de ropa y la de complementos, como siempre. Mira, como te dije ayer, ¿estás feliz en nuestro rincón o no? Muy feliz. ¿Has muy visto? Feliz. Me alegra. Es que le dije ayer, dice, Tito, no me pondré idea. Esta es tu casa, está aquí, te tratamos un cariño a ti. El otro día estuvo Paula, David, por cierto, Maribel, el martes que viene hay otro invitado que te va a gustar mucho. Ya, lo dejamos en sorpresa. Lo dejamos, de momento lo dejamos ahí sí. Al aire. Pero ¿qué es? Ver, le voy a hacer yo una pregunta a mi sobrina. La cadena, la medalla, la es de es, ¿eso lo vas a estar pagando siempre? Porque yo te veo muy feliz. Yo sí, pero bueno, los que me conozcan no me ponen esa medalla. ¿Has visto qué rápido? Uh-huh. Claro. Es que cuando una persona se le ve feliz, las etapas de la vida son etapas. Se ve feliz y es una persona que tiene su propia personalidad, su propio ocupación. No, pero como luego hay mucho... carrera. Claro, lo voy a decir yo en plan bruto. Como luego hay mucho cometronchos que busca lo de Elena que no interesa... Busca lo de Elena donde se le hace daño, busca lo de Elena que tiene una hija, busca una Elena que no respeta, por eso está feliz en estos rincones. Pero es que hay una prensa, hay un tipo de prensa que no respeta, y es la que siempre molesta en... Mira qué feliz está con nosotros. El garbanzo negro de la profesión. Aquí en Ibiza hay algún garbanzo negro, ¿eh? Ya, alguno. Alguno y gordo. Lo que pasa es que la fama la tenemos siempre los que vamos de frente, por desgracia. Bueno, Elena, vamos a hablar de lo innovador de tu creación un poquito, ¿no? De la pedrería, lo que estás haciendo ahora para tu próxima temporada. Sí. Bueno, ahora estoy bueno, siempre con los collares, uh-huh. Que los hago yo a mano y son piezas únicas y tal. No me hables que me chiflan los collares, ¿sí? Las pulseras. Collares, pulseras y tengo en mi colección de mamá y yo, que son para peques también. Los bolsitos. Oh. Bolsos y pulseritas y collares para mamá y peques, para que vayan iguales, conjuntadas, como la mía. Oh. Y nada, y mi línea de trajes de baño, que la verdad que la lanzamos aquí hace 2 años aquí en Ibiza. Uh-huh. En casa, hicimos las fotos en casa de Juan Palacios y nos fue súper bien. Y ahora preparando para la temporada que viene, porque ya sabes que esto funciona con mucho tiempo. Exacto. ¿Tú sabes la anécdota de este verano? Yo no. El otro día estábamos en Formentera y decía, mira, hay 4 delfines en Illetas. Y es que estaban rondando a Elena. Fíjate si está guapo. ¿Qué dices? Lo que te digan, la vi. Oh. Por eso digo, entra con bikini y sale sin él. Es lo que no hay, ¿eh? Es de verdad, de verdad. De verdad que sí, de verdad. Bueno, pues mira, justo una noticia que dice que estás, bueno, que estás como un cromo y hablan de lucirlo por cada rincón ibicenco. Aquí no has lucido bikini, pero has lucido lo que eres tú realmente, una mujer con de talla, una mujer de clase, ¿eh? Y de verdad un encanto de persona. ¿Cuántos vais? Nos vamos el 12. Ah, bueno, quedan muchos días por delante todavía. Sí. Oye, le mandamos un besito a Daniel, que a lo mejor no está escuchando por ahí. Él os manda un beso muy fuerte. ¿Has visto? Sí, que son Daniel, los dos, un beso. Oye, sobrina, que no te lo tengo que decir públicamente, pero como me gusta agradecerte, Maribel y yo, que haya estado un minutito aquí con el Tito Lavi en el rinconcito, que está lleno de sentimiento, de elegancia y de cariño, que es lo que tendría que aprender mucha gente cuando entrevista a Elena Tablada o a otra mucha gente que, entre comillas, se dice que son famosos. Para mí eres una mujer encantadora, una amiga y una madre entrañable y que te quiero mucho. Muchas gracias, para mí ha sido un placer estar con vosotros un ratito esta mañana. Pues para mí también ha sido un placer, espero conocerte algún día en persona. De verdad que la entrevista ha sido encantadora, ha sido muy... Y échate muy la cercana. Tarjeta cuando venga Malibú por tu madre. Muy cercana. Que la mía no va. Que las he hecho fuego ya. No, que no va. Está la paloma de la visa ahí tiritando. Tú sabes que a mí me han puesto una orden de alejamiento, pero de los cajeros. De los cajeros. ¿Qué te levantan? ¿El dedo corazón? Nada. Es broma. Que te espero allí, Malibú, que te quiero. Bueno. Os mando un beso a los dos. Elena Tablada, un placer tenerte aquí. Un beso para Ela y también para Daniel. ¿De acuerdo? Un besito, mamá. Un besito, cariño. Hasta luego, hasta siempre. Qué bien se lo pasa Antonio en el concierto. Ya, si me que imagino. Si lo vieras por Malibú, que como te he dicho muchas veces, es que Malibú es como mi hijo, es mi vida, es que estoy tan feliz. ¿Es tu casa? Ahí. Y por la noche en Kipe, que vienen todos a verme y se ríen y dicen, Lavi, qué gusto estamos aquí contigo, que no hay maldad, no hay acuchillamiento. ¿Me dejas que mande un saludo? Yo te dejo que mandes. Le voy a mandar un saludo a mi champion de verdad, a la agrupación de veteranos de la Peña Deportiva, donde uh-huh. soy el entrenador de todo, y a mi peña, que haga una temporada como todos queremos, y al fútbol, al deporte Vicenco, y a todo el mundo, y mucha salud para todos. Y el martes que viene,